somos los Santos Indiscretos, con fallas técnicas y todo aquí. No sea tan playo, mae, qué despiche. ¿Qué fallas? Tres horas después, mae. Aquí estaban, pensaban que no íbamos a venir, pero sí vinimos. Estaba la gente ya, ¡saculero! Yo no iba a venir. Con los tornados dije, no, me quedo en mi casa. ¿Cuál tornados? Bueno, para la gente que no sabe, pues sí, nos están atacando tornados. Nos están atacando los tornados por aquí, por Texas, Oklahoma. Madre, saludos a Fabián, que nos solicitó, nos pidió la canción de 19 días y 500 noches. Más al rato se la tocamos, madre. Salúdeme esta. Bueno, yo soy la Cari, Santo Indiscreto. Solo quiero decirles buenas noches. ¿A ustedes qué les importa quién soy yo? ¿Quién soy yo? No, yo vengo con mucho eco, madre. Eco, ¿verdad? A ver, demasiado eco, okay, madre. Ahí está. Sí. No, parece que nos pusimos nerviosos por los tornados, man. Qué feo, ¿eh? Está muy feo afuera. ¿Qué? Está muy feo afuera la. Pero la parece situación. Que ya salió el sol. Ya salió, porque después de la tormenta. Después de la tormenta. Now, the rain is gone. No sé, tan calpicha. Yo estoy la... ¿Qué es esa vara, man? No sea idiota, Mario, man. Ya empezamos, ya. Deje de estar ahí. Jalando. Va para la pincha, madre. Bueno, y el tema del día es que no hay tema. El tema del día es que no hay tema. Es micrófono abierto para el que quiera hablar, venir a hablar. Aquí estamos en Ekecos Studios. Uy, ¿qué pasó? Bueno, madre, este fallas madre, técnicas. Manos de mierda aquí, madre. Fallas técnicas. Oiga, manos de mierda, madre. Fallas técnicas. Nos disculpamos con toda la audiencia que manitos nos escucha. De desde mierda. Es el primer... Es el primer día del sonidista, entonces está... Sí, sí, para los que nos escuchan aquí en Dallas, en México, en Costa Rica, en Panamá... Pérez Celedón, la capital del mundo, papá. Ah, también en Costa Rica están escuchando. Donde no, se dan no, los Mongolo, hombres seguro, allá, Machu unos Pichu, con otros. Carepicha. Pérez Celedón. Seguro yo, mae. Allá en Machu Picchu, sí, nos escuchan. Sí. Layo. Ahí en Machu Picchu, sí, ahí. Sí, ajá. Hay muchos... Este que fanáticos. Sabe, mae, este que sabe, hijo de puta. Mae, ya nos atrasamos, mae, tanto que ya me tengo pereza de hablar. Ya nos dio hueva, mae. Ya tengo pereza de hablar, mae. No, no es que tenga pereza, es el cigarro que se fumó ahorita de marihuana. Fumado, carepicha. La marihuana que estaba fumando ahorita aquí afuera, por eso está todo así. Que... Sí. Saludos para don Gerardo, que nos está escuchando también. Le digo, sí, que anda, hasta enfermo ando, mae. A doña Leli también, que nos a doña escucha. Leli, que le prometí que no iba a volver a contar el chile del perro que hago con... Que le con... chupaba los huevos. Sí, que me ponía peanut butter y me lambía los huevos. No, pero le prometí que madre. No iba. Mae, es que me dice, no, Mario, y escuché el show y lo escuché hablando y mejor colgué todo, porque no quise escucharlo más. No podía seguir escuchando esas barbaridades que salen de mae. Ese programa. Nos han criticado, nos están... Y falta contar la historia del gato que mató a Eric, que esa no la hemos contado. Sí. Eric mató a un gato, mejor mae, dicho, sí, lo mae, cocinó. Un saludo a las Marimbas FC, mae, un equipo que teníamos de fútbol salón. ¿Jugaba usted? Sí, mae, no, carepiche, las Marimbas FC, mae. Marimbas FC. Tiempos jugando fútbol salón con estos carepiches. Las Marimbas. Bueno, pues, y por supuesto yo, el goleador, mae. El goleador, mae. Ajá. Pero en sí, ese tiempo estaba flaco usted, ¿no? El goleador el que le metía muchos goles. Siempre está bien rico, mae. No. Mae, ¿quién es ese mae? Tome Palpinto, mae, en el chat. Tome Palpinto. Pongan el nombre, carepichas. Sí, sí, sí. ¡Identifícate! Anón. ¿Quién es ese sí, que tiene Anón? Anón, este mae que le gusta poner el culo, mae. Es... ¿Cuál mae, culo, mae? Hijo de puta? Bueno. Cari, mae. No, mae, yo ando un poco triste, mae. ¿Por qué? Por las... Los tornados, mae. Y toda esa vara, mae, despiche que pasó ahí en Oklahoma. Yo también, pasó mae. Un hijo de puta tornado, mae, por una escuela... Mató no sé como cuántos chiquitos, mae. No sé, mae, mae, pero qué hijo de putas, mae. Me dio coraje una historia que escuché. ¿Qué? Sale la... Estaban en la tele, mae, diciendo la historia y una señora toda triste. La que encontraron el perro. El hijo de puta perro, mae. Tantos niños que murieron y hacen la historia para el perro, mae. Qué sí, hijo mae. De puta coraje me dio, mae. Qué bueno ese. Como diciendo, no, no pasa nada, todo está bien, encontramos el puto perro. No, mae, estaba viendo que mucha gente piensa que esa vara fue... que usted era banca, dicen que, estos más que, en el equipo ese. Que fue. Madre, si yo era goleador idiota. No toque, que dice que fue como que lo, ellos lo hicieron así para que la gente. Como que no fue verdad que encontraron el perro ahí. Porque la verdad fue que la señora estaba dando la entrevista y dijo: no, es que yo estaba sentada aquí, no sé qué. Y llegó el tornado y yo estaba con mi perro y el tornado me tiró por allá y mi perro yo no sé dónde estaba. Y entonces de repente la reportera dijo, oh, el perro. Y entonces ahí agarraron el perro y la vara, pero todo el mundo dice que era... Era fake. Era así, madre. Madre, pero que eso sí me dio coraje. Que valga más la vida aquí en Estados Unidos de un perro que los niños que se murieron. Qué hijo de putas, madre. ¿Eso por qué lo pone animal? No, madre. Madre, dice Duke que usted siempre ha sido gordo y feo, madre. ¿Es verdad eso? Bueno, para los que se vayan, sí, pues toda la vida, desde que nació, sí, lo aventaron contra el techo a ver si se pegaban. Pero usted sea tan estúpido, estamos hablando de la vara del tornado y usted sigue la conversación del chat. Yo no. O sea, a ver si lo aventaron y bla, bla, bla. Eso se llama no tener tema de conversación. Exactamente, ese es el tema de hoy. Sí, el tema de conversación de hoy es que no hay tema. Ese es el tema de hoy, de que no hay tema de conversación. No, pero tampoco usted tiene que mostrar su estupidez ya ahí, mae. Mae, saludos para los de la Rocola, mae. Leo Rayado, que nos está escuchando, para picha. Sí, dtownradio.fm. Ekekos Studios. Santosindiscretos.com también para que se vean. Calor, madre, este carepicho. El abuelo. Aire acondicionado aquí, madre. Es que hay muchas cosas pegadas aquí. Se jala la electricidad. Qué calorón, madre. Ay, hijo de puta, se vino para los Estados Unidos y ahora hace calor. A pedir aire acondicionado. Y sin carepicho, aquí no hace calor. No hace calor, madre. No, madre, ya este madre, ya me aburrió, madre. Desconéctele en el micrófono a este carepicho, madre. ¿A cuánto los dos? A usted, idiota, al que le gusta mamar picha, madre. Ese madre. Madre, madre, Murillo, madre, que tengo voz de playo, madre. Qué madre más gracioso, madre. Y ya ve, ya están, sí, están que lo joden en el chat y sí, se las agarra con nosotros. Exacto, madre. ¿Por qué? Yo sí tengo temas de conversación, usted el otro idiota. A ver. Madre, es que lo tiraron para arriba y no sé qué dice el otro estúpido. ¿Y qué? Estamos hablando de temas interesantes. Ya, gata, no se peleen. Madre, que el tornado que pasó ayer en Oklahoma, que hoy casi pasa un tornado aquí. No, casi. Madre, es que usted no se entera si pasa animal. ¿Qué? Había un tornado por aquí también. ¿Cuándo hoy? Sí, lo que pasa es que no lo vimos. Tornado, sí. Ajá. Sí, tornado. Estúpido, ¿no? Aquí no pasó ningún tornado, madre. Sí, pasó un tornado, lo que pasa es que no lo vimos, animal. Güey, puta, que es bruto, madre. Invisible era, el tornado invisible, sí, madre. Salud, no, madre, dale un saludo a la gente de... Titicaca en Machu Picchu, ya, madre, en siempre Perú. Siempre manda el mismo saludo para Titicaca. Madre, es que siempre los tenemos. Como si conociera el puto lugar, ¿no? No, madre, el otro día estaba viendo un programa ahí en Discovery, en National Geographic, madre, y salieron unos madres ahí que andaban por esos rumbos. Entonces digo, madre, de ahí es mi amigo Perú, madre. Madre, hablando de esa vara, ¿usted nunca vio el de South Park? Que van, ¿qué?, a Costa Rica, madre. Sí. Esa estuvo una cagada de risa. Ajá, y el que va a México, que quiero que salen todos los mayas ahí en taparrabos. Oiga, este estúpido. Ay, salva que ando enfermo, madre. Si no, ya lo hubiera mandado para la picha 10 veces. Madre, ¿a dónde va usted todo el tiempo? ¿Le gusta ir allá? Sí, a Machu Picchu, ¿o qué? Madre, que nos está escuchando Fabián Loco, madre. Desde Peseta, la capital del mundo. Otra vez, madre, Fabi, 35. ¿Acuerdas de aquel, madre, aquel día? Que usted al que usted mandó para la mierda. ¿Cuál de todos? Ese, madre, Fabi 35. Sí, madre, ahorita pidió la de 19 para Panochín, días. Para Duca, Murillo, madre, todos los playones. Madre, Carla 21-21, madre. Madre, pidió la de Llueve Sobre Mojado también hace rato. Sí, madre, Llueve Sobre Mojado. Llueve Sobre Mojado, por supuesto, se la vamos a tocar. Y por madre, sí, muchas cosas interesantes hoy, madre, tenemos. Lo mejor de todo el show es la música, sí, porque de todas las mierdas que hablamos, madre. No, ¿qué habla usted, madre? Mejor vamos a hablar con música, madre. Más porque la ya me aburrí yo de hablar con ustedes, madre. Sí. Sí, madre, es un día muy rep. Ya, madre. Yo creo que vamos con música, madre. Madre, esos carepichas que están en el chat, madre. Si quieren música ahí, madre, ponga la barra, playos. Sí, madre, ahorita les ponemos algo ahí. Sí, madre, que pongan lo que es, de que sea, de rock en español. Reggae y ska. Y de Vicente Fernández quieren pedir también. No lo vamos a tocar, ajá, pero sí, pídalas. Sí, tome. Ajá. Ay, qué gracioso, madre. Este sí es gracioso. Madre, usted vino hoy, madre. Súper gracioso, ¿verdad, madre? Y usted vino muy. Ando amargado, madre. Muy amargado. Estando enfermo, madre. Entonces me vale picho a todos. Enfermo mis huevos. Antier lo vimos y estaba bien, hijo de puta. ¿Estaba qué? Estaba bien. ¿Cuándo? Antier, que estamos en su choza. O sea, de antier a hoy no ya me pude enfermar. No, madre, porque lo vimos a medianoche. Quiere decir que tuve 24 horas para enfermarse. Madre. Anda con las alergias y Carla 21-21, ¿quién será, madre? ¿Será Carla la que tiene el ¿cómo se llama? Llueve sobre mojado, ignorantes. Ignorantes. Claro, la que tiene el es Duke el que le estaba diciendo Duca, esa canción, Duca, ma. Duca. Sí. De Sabina y Mae, Carla, mae, la que tiene el admirador secreto, el negrote, mae. Ese no será esa Carla 21-21, mae. Llueve sobre mojado. Sí, mae. Bueno, mae, ya me aburrí yo a hablar, mae. Aquí el carepiche no habla, este no habla. David, mae, échale ahí algo, mae. Póngale música, mae. Es que el tema de hoy es... Mae, saludo para Cristin, para Mimi, para Fabi, para Roberto, para Kenneth. Putis, para Lokis. Talía, para Chayang, para Juan Gabriel. Ya. Oh, mae, para Justin Bieber, ya que Perú está en el club de fans de Justin Bieber. Siempre, mae, le deja voicemails. Perú. Hay mensajes de... Sí, yo soy voz. Perú, José Perú, Mario Lacari, Eric, que le importa, El Caballo y DJ Tico. DJ Tico, somos santos indiscretos. Con algo de música que dice más o menos... así. ¡Calles! No. Ya está igual que los del otro show cantando, mae. Ayer le dije, mae, yo ahora sí lo voy a tener que cagar. Le estoy escuchando yo otro show que hacen los lunes y son un poco de mongolitos, mae. Es que entonces, son sudamericanos. Está muy metido en el chat. Y los maes empiezan, no, ni ha terminado la canción y empiezan los maes. Mae, cantando que parece, mae. ¿Y qué quiere? Peor que ver a la mamá de uno cagando, mae. Y este idiota haciendo lo mismo. Y ayer le dije, mae. Digo, mae, esos maes sí la están cagando, mae. Mae, sí, ¿verdad que sí? Haciendo propaganda gratis. ¿Verdad que sí, mae? ¿A quién? ¿A Lorra? ¿Verdad que sí? Mae, ¿verdad ahora que la sí? Gente va a decir, oh, voy a ir a ver qué es ese otro show. ¿Qué? Idiota, estúpido. Mae. Este idiota empieza a cantar igual como si tuviera gran voz, mae. Hijo de puta, mal bruto, mae. Mae, deja que... el chat, Perú, hijo de puta. Póngase a hablar, mae, de que está en el chat. Sí. Bueno, mae, y seguimos con el tema de nada. Abierto para todo el mundo que quiera opinar cualquier tontera y mierda. Este tema está tan abierto como el culo de Mario, mae. O sea, más abierto no puede estar, mae. A mí no me meta en sus cosas. O sea, que usted le puede introducir cualquier cosa, mae. Rastafara, man. No me meta en sus cosas, mae. Silencio. Sí. Vamos a... Silencio, pido la atención. Pido la atención, atención del silencio. Al silencio. Bueno, ya hable, está pidiendo la atención. No, la gente está pidiendo estupideces, madre. Así es que le están aclamando. Ya hable usted entonces, con no. Solo que ya hable, ya es una estupidez, madre. May, ¿vamos a tener el poema del caballo hoy o no? No sé, no me puede preparar, madre. Anda enfermo, madre, no le digo, madre. No te digo, man. May. Puedo contar un chiste, tal vez ahora más tarde, mae. Entonces, lo del poeta caballo ya se acabó entonces. Sí, no, mae, estoy enfermo, carepicha, no le digo. Ay, qué enfermo está, míralo cómo está el cabrón, ¿eh? Tomando guaro. ¿Te crees que los payasos si se enferman van a dejar de hacer su show? Sí, mae. ¿No? Sí. ¿Cuándo ha visto usted un payaso enfermo? Por eso, exactamente. Exacto, mae. No lo ve, porque los payasos esconden su tristeza, esconden sus enfermedades. Mae, saludos a Coqui desde New Jersey. Coqui, Gaby, Lucy. Carlilla, mae, que me dijo Perú Carla. Que estaba en el chat. Carla. Sí. Háblenme, estoy ahí como cebollita. A Gordillo, mae, que ese mae y yo el sábado nos la pegamos bonito, mae. Sí. Uh-huh. Muy bonito. ¿Dónde andaban? Allá, mae, por. ¿Por dónde? ¿Viendo a DJ Tico? Downtown. Por el downtown. Sí, mae, buena borrachera. Ya no tomo desde... Este mae, desde que lo conozco. Dice, mae, ya no voy a tomar, mae. Ya tengo 30 años, ya no estoy para esas cosas. Ya no aguanto, mae, 31, mae. Y luego lo veo la siguiente semana, mae, ya no vuelvo a tomar, mae. Ya tengo 30 años. Ya no aguanto, mae. Chupaca, mae. Sí, mae. Chúpame la paca. Exacto, mae, lo playo le sale siempre, mae. Yo, por ejemplo, este fin de semana salí y no tomé, por ejemplo, el sábado. Este mae era mi chofer designado, mae. Yo salí y... Mae, vea. Este mae era mi chofer designado. Me tomé 3 botellas de agua, me sentí muy orgulloso de mí mismo. Excelente. O sea, sí se puede salir y no tomar, ¿eh? Sí, pues, escoge la otra opción. Claro. La marihuana y el DJ Tico, yo nos vamos siempre a tocar igual, todos marihuanos. Sí, nunca lo veo tomar, solamente fumar. ¿Qué le pasa a usted, idiota? Sí, sí. Ese es el efecto. Ok, señor de los efectos. Había una mamá. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Había una mamá. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un chiste? Cállese. ¿Una historia? Sí, no, cállese. Dice, ¿anécdota? Dice... Pero es que hay que hacerle la introducción. Niño, no, viene un niño y le dice, mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Dice, ah, nada, mijo, que es que el Windows me ha dicho que cierre la pestaña. ¡Tara! Oh, era un chiste, madre. ¡Ja, ja, ja! Mario, era un chiste, no, madre, ríase. Bueno. No se oye, Plaño. No se oye. No me escucho. No. Estoy rodeado no un yo par aquí, de madre. Imbéciles. Es que la tecnología es así. Las mamás madre, ahora se meten en Facebook, ahora se meten al chat. Ay, sí. Madre. Ey, pero hace el intento, ¿eh? Mi mamá se mete al chat. ¿Este, madre? Pero sí. O la mamá que se mete al chat. Check. Los dos. Perú hace el intento. Los tres. Ahí me escucha, mae. Sí. Yeah. Sí, mae, Carla tiene razón, mae. Hablemos sí. del calentamiento global. ¿Usted sabe qué es eso, mae? El calentamiento global. Cuando se le cuando se calientan los globos. Pedazo idiota. ¿Los huevos? Sí. Cuando se calientan los globos. Calentamiento global, ¿no? Carla, disculpe, mae, con este hijo de puta de Eric no se puede tener una conversación. Es un estúpido, no sabe que nos mandaron, mae, usted es dos, mae, de que graduados universitarios, nos mae, mandaron mae, una mae, más estúpido, de... no he conocido yo, mae, que ustedes dos, mae. Nos mandaron una lo que yo le digo a usted siempre, mae. No, lo que yo siempre le digo, mae, usted pudo haberse graduado de la universidad, pero que usted sea inteligente, eso no quiere decir nada, mae. Mae, usted estudió para algo, para pasar exámenes, mae, eso lo hace lo cualquiera, peor mae. De todo, mae, es que ni siquiera caballo. Sabe leer usted, mae. Mae, ¿sí? El poema de hace dos semanas, mae, qué cagada risa nos pegamos, sí, no mae. Sabe leer, mae. Mae, ajá. Una pregunta a los que están en el chat, mae. Estos hijos de putas de Pérez, mae, todos son así como este Eric, mae, porque el hijo de puta no tenía comas ni puntos, el hijo de puta se iba recto, nada más hablando pura tontería. Por cierto, santosindiscretos.com. Pueden escuchar este el poema, los shows anteriores ahí en la página para que escuchen los poemas. Para que escuchen los poemas para de que Eric. Escuchen y escuchen. Y escuchen y escuchen también, sí. Valga la redundancia. No me valga la redundancia. Eso lo y usted dice que yo soy el idiota aquí, para mae. Que los oiga, escuchen. Este mogolo, mae. ¿Qué? Usted que dice que los globos que el calentamiento global es son globos calientes. Globo caliente. Sí, estamos hablando de. Oh, ¿quiere que hablemos en serio entonces? No. ¿Para qué? Para que todo el mundo se duerma ahí. No, es que el calentamiento global es un globo aerostático. Mae. Finish him. Mortal Kombat ahí está. Finish him. ¿O quiere que hablemos en serio para que todo el mundo se aburra y se duerma? Tras que habla tan lindo, mae, y ponerse a hablar de esas mamadas ahí, mae. No, pero es un tema serio el calentamiento global. Sí, pero, mae, ¿qué putas vas a ver, a mí me dicen mae? Que usted se mamaba al profe de español para pasar, mae. ¿En serio? ¿Es verdad? No, al de estudios sociales se llamaba Francisco y le decían Chisky. ¡Silence! Ese le daban, todo le hacíamos ronda, mae. Especialmente Duca. Especialmente Duca. Mae, usted le entraba pum pum a ribototota. A usted o no le dieron anoche, mae. No sé qué puta le pasó, mae. Está toda loca hoy, mae. Sí. Ando enfermo, carepicha. Ando enfermo, mae. Ay, hijo de puta, enfermo. Ah, para la mierda, a mí que me importa a ustedes, mae. Aquí, mae. No les gusta, me apagan el micrófono. Ay, ya está triste. La niña está triste. Hoy día. ¿Qué mae si está teniendo, mae? Se está divirtiendo con. Estás divirtiéndote, hijito, con los sonidos. Sí, mae, yo también estoy aburrido, este hijo de puta Eric. No hice nada, mae. Todos están aburridos. Es el tiempo, los tornados. Mae, el día está triste, mae. Aquí hay tanta lluvia, tanta lluvia. Sí, qué bueno que están sintonizando Santos Indiscretos, porque aquí. Sí, les vamos a alegrar el día. Les vamos a alegrar el día. Les vamos a alegrar la noche. Se van a olvidar de los tornados. Hubo muertos en Texas, hubo muertos en Oklahoma, pero nosotros estamos aquí para levantarles el ánimo. Putas. Nada más que Eric está enfermo, pero... Eric está enfermo, pero no pasa pero nada. Aquí estoy, carepichos. Sí. No, bueno, para la gente que nos está sintonizando por primera vez, esto es un show, Santos Indiscretos, un proyecto nuevo que comenzamos. No, esto no es un nuevo show. Esto es un proyecto que comenzamos. Y esto no es un show tampoco. Bueno. Y es nuevo. Desde que todos los hijueputas están, mae, que no saben ni qué hablar. Entró una vara así y se pone a hablar mierda. No, mae, sí, ¿qué fue el idiota que dijo que no era un aquí la que la está cagando. ¿Usted es, o David? Aquí el que está cagando yo es Eric, que nos está callando a todos. Estoy tratando yo de a la gente nueva que nos está... No, mae, el otro día hablaron pichas. Que nos está escuchando. El otro día hablaron pichas. No, mae, que esto no es un show. Ajá. Bueno, no es ni picha, entonces. No, exactamente. Sí, ¿quién es el que estaba diciendo que esto no era un show? Yo no sé. Lo sé. ¿Era David, mae, o Mario? Mario. Mae. Pero bueno, entonces, Santos Indiscretos, para los que no saben. Un poquito aquí de tertulia, música buena. Eso es rock, una mejor tertulia que show. Man, Joan, rock en español. Joan, el primo, reggae. Está conectado de Canadá. Apaguen esa mierda y vámonos. Pues sí, mae, lleves esta también, pedazo carepicha. Sí, para toda la gente que está en el chat, muchas gracias. Si quieren complacencias de canciones, saludos, mentarse la que quiera. Complacencias. Mae, le mando saludos, Fabián, a usted, mae. Siéntase en esta. ¿Por qué le dicen DJ Tortuga, mae? Por la cabeza. Que no tiene no cuello. No sé, dice, está el chila, no, DJ Tortuga. Que no tiene cuello. Pero no cuando sé. La mamá se le da el cuello, ¿no? Dice a usted. ¿Y usted qué? ¿Y yo qué? Sí, no sé qué. A ver, no. ¿Qué quería hablar? Ahí no, anda un papel ahí. Me anda mirando. Anda un papel ahí con mamá. Esto es de David. Sus... Son chistes, sus madre, son chistes. No, son noticias. Noticias de última hora. Noticias de última hora, dice. No sé, violaron a un mae. No sé qué más. No, son noticias de que hay un mae que quiere... El mae comenzó a hacer una compañía de lencería, línea de ropa interior para mujeres. ¿Ah, sí? Y ahora el mae quiere darle otro sentido a la vara y quiere comenzar a hacer lencería para hombres. All news, ropa mae. Interior. Eso ya lo leí yo hace dos shows. Para... Sí. ¿Ah? Eso ya lo dije yo hace dos shows. Este mae. Mae lo dijo. Eso lo escuché en un show de Santos Indiscretos. Ya no le pongo atención. Este mae lo había dicho ya. Esa noticia es vieja ya, mae. O sea, está tan bueno el show que estamos repitiendo el tema de lo que hablamos, mae. Sí, sí, se perdieron el show número 2 o 3. O el 1. El 1. Ahí está, esa era la noticia. Sí, qué lindo, está belluchito. Bueno, yo el viernes me fui a un concierto de rap. ¿Y rock ¿quién? Pesado, rock metal, ¿quién? Rock... Mago ¿quién? De Oz, man. ¿Quién? ¡Mago de Oz, hijo ¿quién de le puta? Preguntó, carepicha? Yo estaba hablando. Y me fui a un concierto de rock de Mago de Oz. Me pareció una experiencia muy buena. Religiosa, como dice sí. Enrique Iglesias. Bueno, sí. Y nada, que llegué y también estaba tratando de tomar poco, pero no me pude contener y me eché unas cervecitas ahí. Y nada, que siempre en los conciertos de rock, bueno, no siempre, pero cuando es así rock pesado, hacen un círculo donde... Bueno, todo, vamos a música entonces ahora. Donde, vamos todo, donde todo el mundo empieza a saltar, se empieza a empujar. Ah, sí, madre, se metió al... Entonces yo dije, me tenía un poco de miedo porque la gente salía volando ahí, salía del círculo y los empujaban y algunos los pisaban. Lo único bueno que sí, claro, si alguien se caía, la gente los levantaba y seguían saltando. Ay, me dieron un pichazo en la jupa. O había camaradería. Sí, pero o sea, es un círculo que estaban que todos da unidos vuelta, por vuelta, el amor. Exactamente. Por sí, la pasión por, no, a unidos, la música. Unidos por el rock, sí. Por la pasión a la música, por y, un y, sentimiento. Y yo no Lira and Roll y por un sentimiento. Lira and Roll, una banda que yo nunca los había escuchado antes, pero son mexicanos. No, usted no los conoce, maestro. Usted que conoce música. Muy apenas acaba de escuchar por primera vez. Yo de sobremojado. Sí, sí. Claro, madre, buenísimo, sí, madre. Pero sí. Me gustó mucho esa banda, Lira and Roll, si los que les gusta el rock así. Sí, madre, es el mosh. Tipo... Fabián tiene razón, madre. Es la primera vez que se metía este hijo de puta Perú al mosh, madre. Sí. Nos metimos los dos y estábamos ahí agarrándonos a golpe con todo el mundo. Y sí, yo me empujaban y trataban de tirarme, pero yo... corría. Corría y también trataba de balancearme ahí para no caerme. Y estaba sí, con botas, el baile mosh. Sí, y pero fue una experiencia muy muy muy divertida. ¿Y cuál es la moraleja? No tenemos moraleja, no todo lo que hablemos va a tener moralejas. Creo que son experiencias que nos pasan de religioso. Vez en cuando en cosas que pues nos pasan en la vida diaria no y cambian como persona. Lo quiero compartir. Claro, no cambian como persona. Uh-huh. Claro. Exactamente, sí, ajá. Porque fue un reto para mí. Yo veía esa turbia, esa gente, ese todo, esa loquería. Entonces, yo decía, entro, no entro. Carpicha, vencí mis miedos, vencí todas esas creencias de decir, no, me su van a yo empujar. Interior lo motivó. Exactamente, entonces ese día yo me sentí el hombre más valiente de la tierra. Yo me sentía como un... Bueno, madre. Está bien, sí. Todo bien. Y bueno, gracias y, por compartir, mae. Ahora sí. Vamos con música porque ya me este mae me está durmiendo. Gracias por compartir. Ah, sí, porque ojalá no lo vuelva a seguir haciendo. Cualquier cosa que quieran, manden el request por el chat o por Facebook y se lo ponemos, mae. Sí. Vamos ahora con música de Pimpinela. Y voy a poner una de Mago de Oz para que más o menos. ¿Qué dijo? De Pimpinela. Y más Mago de Oz. Mago de Oz, okay. Claro. Nos vamos con música. Bueno, todos súper animados, vamos con música. Esto es Santos Indiscretos. Vamos con música. Punto com. Todos súper animados. Nos fuimos. Música, música. Ahora sí puedo cantar. A ver, canta otra vez, ¿cómo era? La del pirata cojo. Igualito le queda. Cojo. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Está bien. Es que nos gustó Sabina. Bueno, volvemos de nuevo, un poquito más activados, con más energía. Ya nos fumamos unos, metimos unas líneas en la cara y todo, ya estamos, podemos hablar más, vamos a estar hablando más. Oye, para todo el que algo, ¿te quedó algo aquí al lado? ¿Cómo? Sí, yo sé. Para todo el mundo que nos está escuchando, gracias por escucharnos. Límpiate la nariz, te quedó aquí. Está súper tan activado este show de hoy que no lo puedo Eso creer. Se lo tenemos que agradecer a Eric. Sí, nos contagió a todos. Sí, porque si yo no soy el que pongo la vara aquí, ustedes carepichas no pueden hacer nada. No, sí, gracias. Sí. Sí, ya lo dijeron, idiotas. Uh-huh. Apague la luz y cierre esta mierda. ¿Cuál luz, mae? ¿Cómo saben? Lo que estos mae no saben es que estamos con la luz apagada aquí, mae. O sea, velas. Mae, vamos a hablar de las exnovias, mae. ¿Se puede ser amigo de la exnovia o no, mae? Bueno, y usted en su caso, que usted es playo, exnovios. No, mae. No, ¿por qué? No, ¿qué temas más de homosexual, mae? Bueno, hable usted, mae. Repugnante. No, total, es que ¿verdad? Alguien tiene que activar esta mierda. Mae. Oh, sí, con ese tema súper activado, mae. Vino hoy repugnante. Qué dicha, mae. Qué dicha. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De si se puede ser exnovios, dice se este puede ser novio, usted puede ser exnovia exnovio de la hembra de usted, de la ex hembra, o no, de la de Costa Rica. Sí, todavía soy amigo. Exacto. Pero otra, porque somos a distancia, no nos vemos. Y si se viera, ¿no podrían ser amigos? No sé, man, no creo. Si ella estuviera culiando con alguien más, le molestaría. Ay, vieras que no, vieras, yo sueño con eso todas las noches y me la imagino de cuatro patas que le está dando otro mae. Mae, hay gente kinky así, mae. ¿Usted? No, nada más yo. ¿Usted hay comprenderá gente... que hay gente así? Exacto, man, nada más yo, hay más gente que es así que le gusta. No, más nada yo, dice el otro idiota. No, pero no, sí, o sea, dependiendo de las varas, sí, yo creo que sí, digamos. Yo con esa hembra me llevo super tuanis. Pero yo me imagino que es porque es a la distancia. Porque no estamos así, conviviendo tanto, no la veo con... Póngame el caso a mí, mae. Yo tuve con una hembra 3 años. Al final cortamos, mae, seguimos siendo amigos. Y es la hembra, le quedó con cuida otro, mae. Le cuido los hijos ahora, mae. Somos porque muy usted siente amigos, que mae. Son suyos. O sea, aunque sea una oreja está suya. Loco usted. Aunque sea una oreja. O porque usted cree que tal vez algún día va a volver a pisar esa vara no, otra vez. No, mae, es que es lo que le digo, mae. Uno pasa página. Ya me cayó. La usted cuando le hace babysitter... Le paga con... Es que lo que el mae tiene la esperanza es que algún día ya la hembra llegue. ¡Ánimo, puta! Este mae estaba tan claro que este mae está que un día espera que le cuida los carajillos y que la hembra llegue un día y le diga, venga, mi amor, métamela. No, mae, nada que ver. Cuando ellos eran novios, vivíamos juntos ella y yo, mae. Acabamos de cortar y seguimos siendo roommates. Mae, qué hombre que es usted, mae. No, mae, no tiene nada que ver con hombría, mae. Es con seguridad, mae. Sí. Es como usted, ¿podría ser amigo de Jennifer, mae? No, ¿para qué anda diciendo nombres aquí, idiota? ¿Por qué? ¿Para qué anda ahí haciendo publicidad? No, es que... ¡Ah, ya se enojó! Oh, ¿sabe que no se puede? ¿Dónde están los efectos? María. Cambiamos de efectos sonidistas, efectos. Mae, ¿pero para qué lo escondes? Si todos saben quién es, si decimos la ex, todos saben quién es. Y sí, usted que solo ha tenido una hembra, está bien, mae. There you go. ¡Eso! A ver, usted díganos, pero mae, no ¿cómo? Se pueden hacer decir marcas ni nombres ni nada. ¿Y usted para qué anda diciendo nombres? ¿Quién dijo que no se puede? No, mae, se puede. ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! ¡Eso! ¿Y eso qué fue? Punchis, punchis. Un sí, mix ahí de... Cosa de, gay, mae. Un dedazo. Dedos alegres peruanos. Mae, es que eres, es de los hombres perdidos, mae, de aquel entonces. Que quedó macho, pero macho menos el mae. Marica, ¿quién? ¿Y Perú? ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Novias? Sí, ex. ¿Ha sido amigos? Dice Carla, mae, que es difícil si alguno de los dos sigue enamorado. Eso sí, tiene razón. Mae, sí. Yo he sido amiga de mi ex, pero he vuelto con ella. ¿Es amiga de tu ex? Sí, o sea. O sea, eran novios, terminaron, fueron amigos y volvieron a caer otra vez. Sí, volvimos a caer porque la carne es débil. ¿Y después terminaron otra vez? Y terminamos otra vez y ahí ya sí ella me dijo, ya no quiero ser tu amigo. tu amiga. Amiga ese. Se cantó solo, ya no quiero ser tu amigo. Noticia mundial. Ya lo sé. Perú se acaba de salir del closet queriendo sin querer. Ya sabía que iba a ser. Se cantó solito y sin guitarra. Ya se había salido del closet el otro día, no fue que se salió ese tema del closet. No, es que eso es por aquello. Dijo allá que las amigas son solo para pisar, mae. La muchacha, dijo. Dijo que ya no quería ser mi amiga. déjeme pensarlo antes de decir. Yo lo cambió antes de decirlo en la mente. Sí, ya. No, mae, pero sí. Se llamaba Michelle, no Michael. Y decía Mikey de cariño. Sí, decía Mikey. Le decía Mike de cariño. Mickey Mouse. No, mae, pero es que hay diferentes tipos de amor, mae. El amor de amistad, ese que queda. Sí. No vas a... Sería muy idiota, mae, no ser amigo de una persona con la que no comparte mucho tiempo, mae. O de que usted le cuadra una hembra y le echa los perros y la hembra le dice que nada más lo quiere como amigo. Ah, sí, eso está feo. Entonces, y usted todavía sigue clavado. ¿Cómo hace? Pues nada, la página, mae. Bueno, y también depende de cómo termine, porque si también fuiste es un... No, porque si siguen... Claro. O sea, la hembra le dice, mae, no, es que yo solo quiero como amigo. Bueno, lo mejor es terminar enojados y mandarse para la picha y ya acabó todo y vámonos, mae. Sí que esté enfermo, es lo mejor para todos, mae. No, mae. Lo mejor para usted, porque usted si comienza... no todavía la puede mojar un ratito más. Usted la comienza pero desde eso es cero. Muy inmaduro, mae. Desde cero otra vez. Usted eso... hace su vida. Se acabó, vámonos. Mae, pero si es una persona muy importante en su vida, ¿para qué la quiere cortar? Sí, pero la importancia está ahí. El recuerdo, lo bonito. Mae, ¿sabe qué es lo más feo de toda esa vara? ¿Ah? De que la hembra conozca a la familia y que su mamá se cariñe con ella y toda la vara, ma, no sé, y sí. Su mamá llega a usted, ¿y qué? Y ya no ha vuelto a hablar con aquella, ¿no? ¿Por qué? Ay, pero es que ella tan bonita, tan buena, esto y el otro, mm. Mae. Se queda enamorada la mamá de uno de la ex y uno deseando no hablar de esa hembra. No, y decir, mae, pues no es bueno llevarla a la casa, mae. A mí no me gusta presentarla a los amigos de la casa. Ahí va otra. Usted, cuando tiene una novia, ¿a lo cuánto piensa que es bueno para llevarla a los papás? Depende. ¿Cómo para introducirla? Para introducirla a la noche, la primera noche. Yo no, mae. Si se deja, si una vez. A mí no me gusta hasta que se da, mae. La última vez fue porque ella fue, mae, y no porque yo la invité. O sea, usted no lo planea. ¿No? Solo sea el momento. No, pero es que las yo mujeres, con velas, es que las mujeres son muy inteligentes, vamos, ¿eh? Te van a decir, ¿sabes qué? Vamos a tu casa un día que no haya nadie, pero sabe que van a estar ahí y llegan a tu casa y ahí está toda tu familia. Entonces... No, pero si sabe todo, lo que usted hace es que uh-huh. es, la anda ahí detrás suyo chequeándole todo. Sí, porque usted puede tener una hembra y su hembra no conoce a más que sus amigos cercanos con los que usted sale. Sí. ¿Me entiendes? Esa ya es otra vara. Usted puede terminar con la hembra y mándela yo, para la verga. Yo estuve saliendo con una muchacha que me decía, no me quiero hacer muy amigo de tus amigos porque no sé cómo, a dónde vamos a llegar. Exacto. Sí. Si las cosas no funcionan uh-huh. y si es nada más para darle que te pego, pues sí. Claro. Bueno, porque casi sí, a mí ya me pasó una experiencia con esa vaina. Yo me hice muy amigo sí. de la novia de mi amigo y terminaron y la hembra me dejó hablar. No se llamaba Michelle, ¿verdad? No, okay. Se llamaba Michael. Y mae, y pues yo sí me sentí feo porque éramos muy buenos amigos y todo, pero y ahí, uh-huh. Lo que es, la hembra quería su espacio, su sí. alejarse. Sí, sí y... porque ¿sabes qué es feo también? Lo mismo con esta muchacha que decía que se hacía muy amigo del grupo, o sea, del grupo de, ajá, amigos. De los amigos. Exacto. Entonces hay problemas y todo el mundo ¿cómo va a quedar. Vas a ver? Ajá. Es algo que les pasa muy a menudo y dicen, no, que no me quiero encariñar mucho con el grupo que tú estás saliendo y... Sí, mae, pero Eric no nos acabó de contar lo que le pasó con aquella hembra, mae. La que no se le puede decir, estúpido. Jennifer, ¿verdad? ¿Con cuál? Con Jennifer, mae. Que no se llamaba. Diciendo nombres, pues ¿para qué me pregunta con cuál animal? Que no se llamaba Jennifer, se llamaba... Deje estar diciendo nombres, mae. Jairo. Le gusta mi nuevo... Esa hora es... Hijo de puta. No. Es una nueva tecnología acústica, no, mae. Luego, porque como el agua, mae, hace vibraciones. Y como lo pueden hace... ver, pedazo de animal, you know, están... No, con usted, estoy hablando. No estoy hablando con nadie más. A mí qué me importa si la gente... Es que voltea a ver la pantalla de la computadora y le hace así como si lo estuvieran viendo el idiota. No, no, es usted, Mario, usted. Mae, no, mae, pero sí, sí. Yo creo que se necesita mucha madurez, mae, para esa vara. Para seguir siendo amigos. Para ser amigos, sí. Mae. Uno no... No, pero yo creo que es bueno a veces ser inmaduro y mandar toda la mierda, mae. Mm. Hay que mandar toda la mierda, mae, también. Depende también, como dijo Perú, depende cómo usted haya terminado con hembras. Sí, y si terminaron malas, y ahí sí, mándale a comer mierda, ¿y para qué la va a buscar madre, otra vez? Madre, pero el karma sí es un hijo de puta, madre. Nah, no diga eso porque usted no la conoce. Yo no estoy diciendo nada. La hembra es tuanis. Que lo preste a cualquiera, se trabaja. Ah, ya entró el hermano a defender al otro, hijo de puta. No, de karma. Yo estaba hablando de karma, ma, porque todo el mundo dice que karma es a bitch. Yo la quiero conocer para echarme un palito a ver si es cierto, es una bitch. Porque, madre, no. Pero no, sí, esa hora depende, madre. Depende de cada quien, de lo que haya pasado y todo. Pero yo digo que dependiendo de la situación, sí se puede. Sí se puede hacer amigos. Si cada los dos ponen se puede parte. Ser amigo si usted todavía quiere pisar, mae, eso es todo, mae. Nada, mae, esa mentalidad retrógrada. Esa mentalidad retrógrada, mae, lo tiene lo mae, yo me acuerdo en Costa Rica cuando machista. Yo tenía unas hembrillas, como la primera o segunda hembra que tuve, mae, terminábamos, esa hora que se iba por el parque caminando por la acera, mae, usted la veía que venía, pum, cambiaba de acera de una vez sí. Mae, para evitarla, para no hablarle, para no decirle nada, mae. Pero qué más bonito es poder hablar con alguien, compartir algo bonito y que se la conoció. Sí, mae. Le vio el ojete. Compartieron algo bonito, mae. Le rasuró. No, mae, la intimidad siempre se queda. Deje hablar tontera. Usted, lo que le hicieron a usted se queda en su cabeza, hijo de puta. Lo limpió. Recuerda su le lamieron el culo, mae. Sí. Todo eso se queda en la le cabeza. Le metieron la puntita del dedo en la oreja. Sí, recuerdas todos los aromas de... De todos sus aromas y de todas las áreas. Los aromas. Sí, ma, yo estoy en desacuerdo, ma. Si, o si algo uno, así más romántico. Si uno termina mal, está bien, ma, pero... No es romántico. Pero sí. Es bonito compartir con la persona, ma, porque lo conoce un poquillo, ma. Un consejo para la siguiente persona con la que va a estar, se lo puede dar a ella, ma. Le dice, no, mire, la está cagando. Usted es muy hijo de puta, usted hace esto. Eso siempre ayuda, ma. A mí nunca me ha ayudado, pero siempre he escuchado que ayuda. No, pero ahí sí ya está raro, no sé, que la ex le dé consejos para la próxima hambre, eso sí está raro, mae. Sí, mae, la ex es mía, me dice, mae, me está pasando esto, le digo, hey, tranquila, mae, tiene que, pasa los 5 años de prueba de cuando está con una persona. Y, le, y, le, pre, y le pide consejos de matrimonio a un estúpido que nunca se ha casado. Mae, no, es que necesita, qué dicha. Es sí. Que es lo que, no, super lo peor de todo esto, mae, es lo, la mente tan retrógrada que tiene, mae. Usted no. Vive en 1954, mae. Yo soy realista, mae, yo no vivo fantasía. Eso no tiene que ser retrógrado. Yo soy realista, mae. Si usted fuera realista, mae, usted dijera, mae... Tiene pide sentido. Un consejo porque no se siente bien, mae. No importa. No, porque le pide un consejo solamente, a alguien que tenga experiencia. Mae, ¿usted qué experiencia solamente va a tener, mae? Solamente quiere escuchar a alguien, mae. Quiere desahogarse, mae. No es tanto el consejo, mae, solo sino desahogarse. La puntita y nada, muchas mae. Veces uno tiene tantos problemas, mae, que lo que quiere es sacar... Es que sacar, usted quiere ese paño de lágrimas para pisarla, mae. No, nada que ver, mae. Nada que usted ver. No me puede decir que no se quiere pisar ahí, mae. No, mae. No, nada que ver, mae. Lo que pasó, pasó en su tiempo. ¿Qué opina usted, Perú? Lo que pasó. Yo opino pasó, de que tiene sentido lo que dice este muchacho que pues le pide consejos. ¿Por qué? Porque ya ha habido una conexión más antes, entonces tiene esa confianza. Yo creo que la muchacha se va a acercar a él y le va a decir. Es como que ya una vez que estás con alguien, haces más que una amistad, es un lazo muy, muy, muy fuerte. A pesar de que se dejen, a pesar de que sigan siendo amigos o que no sigan. Porque imagínate que yo terminé con mi novia hace mucho tiempo. Y pero yo le seguía diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes contar conmigo, cualquier cosa que te pase, tú sabes, me puedes escribir. Y un día en que ella tuvo un problema familiar y me escribió, me dijo, ¿sabes qué? Tú me dijiste que yo podía contar y yo te podía hablar. Y fue así como nos volvimos a hablar y pues volvimos a caer también. Pero, o sea, hubo esa no, ese lazo. Con nosotros me pasó un poco, mae, al principio que cortamos, como que quería regresar la vara y... Sí. Pero, mae, usted ha tenido una hembra, mae. Seguimos el mismo tema, mae. No, mae. Una hembra una que... Una hembra. Una hembra. Una hembra, dos maes, un travesti. Bueno, mae, yo creo que todos que... tenemos una de la que se acerca más. Es que es lo que le digo, mae. No, yo he tenido dos. Bueno, de las dos, sí. Las a mí no me gusta ser el típico machito, mae, que quiere impresionar a todos los demás. No quiere ser machista y viene de Monterrey el hijo de puta. No, mae, pero yo no soy el tipo de mae que lleva una vieja a presentársela a todos y luego les dice, mae, me la estoy culiando así, así. Porque así no soy yo, mae. O sea, no es exhibicionista. Es... Mae, eso depende. Depende, mae, pero no, es que al chile, mae, yo no soy. Depende de cuánto alcohol si usted, tenga en el cuerpo. Y debo decir algo, ¿qué mae? Depende, ¿qué depende? Depende. Mae, depende de muchas cosas, mae. No calme, mae, en el... ¿Qué, ¿qué es lo peor que puede pasar, mae? Hacerle lo que le pasa a ustedes, mae, de llevarle la hembra a los amiguillos y luego se lo están, le están cagando el culo, mae, este hijo de puta ya no sale, mae, la hembra lo tiene toda loca. Como le pasa cada vez que alguien tiene hembra de ustedes, mae, le cagan el culo, mejor. Cada vez que salgo con alguien, prefiero que nadie la conozca, mae. Si me la culeo o no me la culeo, es pedo mío, mae. Sí, pero ahí va otra vara. Pero eso... es que estamos hablando de hembras, de novias. Usted está hablando de novias. En idioma... No las hembras que usted consigue en Craigslist ahí, mae. Esas son novias que pagas. Estamos hablando de novias. Esas son prepagadas. Exacto. De entonces, novia oficial, ¿cuántas ha tenido? Una, mae. Una nada más. Ajá, entonces. Sí, pero no tiene nada de malo, mae. Es que no, mae, usted no puede hablar... Si usted no tiene base, si usted solo tiene una base, ma, usted no puede ver que todas las malas siempre la diferencia? Se termina diferente. ¿Sabe cuál es la diferencia? A veces si se termina yo, bien, ma, a veces se termina mal. Que yo para culiarme una hembra no necesito hacérmela a mi novia, ma. Yo y usted tampoco. Para poder culiarse a alguien tiene que tenerla de novia. Yo no, ¿quién decidió? Pero, está bonito el clima afuera. Sí, ya. Llueve, ya pasó. Este ma, sobre, ya pasó la tormenta. Este bote se va a agarrar a besos aquí, ma. Sí, este ma. No, es que ambas partes tienen razón, de repente... Es que a veces se termina bien, a veces se termina mal. No, como es este mae. Que mae, sí, hubo una historia bonita, se compartieron pichas, pero mae, no siempre, todo el tiempo, hay, muchas veces es mejor cerrar el, ¿cómo dice? El, la página. Ya, la, cierro libro. La página y vuelta el libro y, ¿cómo es? Una picha. Así va, mae. Qué mongolo, mae, hablar sabe, hijo de puta. Así va, mae, el dicho. Ya. Y mae, muchas veces es mejor así, mae. Sí, pero usted de qué habla, mae. Vamos a lo mismo, depende del mae y depende de la hembra. No todos van a reaccionar igual. Ya, digamos, pongamos un ejemplo. Métanse así, al mae. Chat. Yo tengo una novia, mae. Santosindiscretos.com. Y la novia tiene su familia, sus hermanos, su tata. Rompimos ella sus y yo, mae. Y yo termino mal y no quiero saber nada de ella, a la mierda de ella, pero sigo siendo amigos de la familia de ella. ¿Cómo queda esa mierda, mae? Explíquemelo usted. Yo no, eso es ser hipócrita, mae. No. Exacto, mae. No, porque usted ser tenía hipócrita. La relación con la hembra y usted tenía otra relación aparte con la entonces, familia. Si usted termina mal, conoció a la familia por gracias a la hembra. Pero si usted termina mal con la hembra, ¿usted sigue hablando con la familia de ella? Y si lo peor, de vez en cuando, no es que voy a andar metido ahí. ¿Me entiende? No. Algo explíquese. Casual, que yo me lo... Oh, ya, madre, ya me encontré el mae, me encontré... digamos, si tengo... Con la ex-suegra. Salud sí, para Max, que nos está escuchando. Ya sabía para dónde iba este playo. Sí. Ay, güey, puta madre. Lo que yo le digo, mae. La ex-suegra, bueno, claro, ¿no? Es sí, que... Sí, mae, mae, con una hembra es el que más tiene más experiencia, sí. Bueno, ya hablamos un poquito, ya no, ya no peleé, ya no se den besos, bueno, abrazos, sí. Vámonos al Tico Mix. Entrense al chat, a ver. ¿Quiere escuchar a Juan Gabriel, mae? ¿Cuál es la canción de Juan Gabriel que quiere escuchar? ¡Querida! La de Mamá me la picha, ¿no? ¿Cómo se llama? Mamá me vuelvo izquierdo. Mamá me vuelvo el huevo izquierdo, ¿quiere escuchar qué? Mamá me la, seguimos mamá con me la va la ropa. DJ la, Tico Mix. Un poco de Fito, para eso va a meter usted el no, mix, va a ser el mix ya. Un mix. Sigue el mix. Oiga, cortito. Mixteando. Más adelante. Bueno, y seguimos hablando. Más adelante les ponemos las complacencias. Y esto es Santos Nos vamos Indiscretos. Con el DJ Tico Mix. Y regresamos con Santos Indiscretos. Carlilla ahorita nos mandó un request, mae, que no vamos a poder tocar. No, el no, grupo, no, okay, ¿cómo se llama el grupo? Marrano, ¿verdad? Grupo Marrano. Imagínense nada más la canción. La canción se llama Ansioso. Para todos los que la quieran escuchar, métanse. Es muy romántica la canción. La vamos a poner en la página de Santos Indiscretos. Sí. Esa canción habla de cómo uno se masturba y le avienta todo a la mierda, a la hembra en la cara. Y no podemos decir nada de eso. Es para un momento así romántico y todo, que quieren estar entrepiernados. Están advertidos, ¿verdad? Pero se llama, el grupo se llama Marrano, mae. La canción se llama Ansioso. Búsquela, mae, porque está buenísima. Una cagada de risa. Muy romántica la canción. Habla de cómo uno se masturba. Como para que usted se la dedique a la novia. Ahorita que estamos hablando de novias y así, se la dedica a la ex, mae. Sí, mae, para que. Perfecto, para que novia. Lástima que no la pudimos tocar, pero producción nos dijo que no se podía porque era de China. No, que estoy comiendo con Flex ahorita, ¿verdad? No, nadie se da cuenta. Todo comiendo con Flex. Bueno, y mae, por lo visto, ese fin de semana, aquí en Estados Unidos, vamos a celebrar lo que es el fin de semana largo, día feriado, porque... Bueno, vamos a celebrar, no, los gringos celebran. Ay, los gringos celebran. Oiga, mae, seguro nos va a poner hasta la picha, va a ir al parque con la hembra y va a andar ahí toda la vara, ¿no? Pero, mae, que usted le... va a agarrar el día off, sí, ¿no? Sí, no. Que usted le den el día off, pero usted celebra el puto Memorial Day, mae. Yo sí. Sí, ¿qué hace? A ver. Yo voy a trabajar. No trabaja los lunes, más. Usted, idiota. Me pagan más, voy a trabajar. Va a ir a trabajar. Uh-huh. ¿Voy a trabajar? Yo pongo ahí en Facebook. De los últimos 10 años. Recordando a los caídos en guerra. Este es el día. Guerra que no son de ahí, el país del mae. ¿Cómo no? ¿Quién defiende Costa Rica? Allá, ¿ves? Nicaragua, mae. ¿Quién defiende? ¿Cuál es el army de Costa Rica? Ya que Costa Rica no tiene army. Nicaragua. Es que no le digo, mae. Es que cuando viene probado. Así. Con army ustedes no funcionan como país, mae. No, porque entonces, ¿para dónde irían los colombianos, los narcos mexicanos? ¿Qué son? No, entonces, hueputas, ¿a dónde se meterían? ¿De qué no es traición, mae? No, ustedes solo con la paca tienen, no con la paca, con el tránsito, mae, tienen. No, esos carepichas son los hueputas. Sí, con el tráfico, mae. Esos, mae, le sacan más a uno, mae, carepichas. Ay, hueputas, policía en Costa Rica, no sé. No, pero en serio, ese fin de semana aquí es fin de semana largo. O sea, largo. Sí, tenemos sábado, domingo y lunes. El lunes porque nadie el lunes no aquí. Se trabaja. Y pues yo estoy en una misión de dejar de tomar, así es que voy a ver si es que paso, si paso el fin de semana largo sin tomar. No compré igual. No creo, porque el jueves recuérdese para dónde vamos. Sí, desde el jueves. El jueves vamos a ir a un concierto aquí en Dallas, Texas. Ah, la mierda de reggaetón. Tego Calderón. Tego Calderón. Y el domingo yo ¿qué no en la Vallarte, no es este jueves. Ma, este yo estoy entre el domingo ver... es el de Don Omar. No, con yo, Plan B y otros manes. Yo estoy para ir a ver el concierto de Tego Calderón o ir a ver la película esa de... The Hangover 3. The Hangover 3. Hangover 3. Que en Costa Mario, Rica, ¿usted? En Costa Rica le... el jueves. En Costa el Rica la traducción de Hangover 3... El jueves yo la voy a pasar masturbándome, man. Qué gomón 3. Qué gomón 3. O en México sería en México, qué cruda. 3. Qué crudón 3. Qué crudón 3. ¿Y en Perú? No, más porque en Costa Rica, man, usted qué llega allá y usted ve las películas... Les cambian totalmente el nombre, mae. Sí, esa vara está feo, mae. Crepúsculo le dicen a Twilight. Crepúsculo, mae. ¿Crepúsculo? Sí, mae, como... Y va para todas las chicas, ¿verdad? Sí, mae, Crepúsculo. Es madre. Sucio, crepúsculo. Potter, mae. Me imagino que todos los compas míos allá, todos andaban viendo Crepúsculo. Fabián, Nan, Luis, mae, hasta claro. El pinche de Duca, mae. O el auto todo, fantástico, mae. The Knight Rider. No, pero el coche fantástico, decían los maes. Mae, pero usted no ha escuchado las movies cuando las traducen al español de España, valga la verdad. El coche fantástico. Mae, dicen que allá las movies salen directamente traducidas, mae. Que las traducen a mae, es como mae ahí en el brete. Al español yo estoy, de España. Hay un mae de Madrid. Mae, ese hijo de puta, mae. Dice que nosotros no hablamos español. Todos esos hijos de puta son iguales. Que nosotros hablamos, un idioma ahí salió del castellano, que el castellano es de ellos. Ay, disculpa. Es lo que quiere decir, ¿verdad? Ay, disculpa. Digo, no sé, esto no es bueno, eso, pero bueno. Lo que acaba de decir eso... Es que lo que pasa es que esa persona está como Eric, ma. Está muy retrocedidos en el tiempo, ma. Esos maes deberían de haber vivido en 1954, ma. Es como los gringos que dicen que ellos viven en América. Sin contar... No, lo que yo, más... Yo vivo en América. Yo nací en América. Ma, lo que más me caga es que siempre dicen que México es Centroamérica, ma. No, gracias a Dios, no. Exacto, es lo mismo que digo yo, puta. ¿Compararme con los salvadoreños? ¿Eh o no? No, pero esa vara lo caga, ma. Eso caga, de que le digan esa vara, ma. De que siga, ma. Es que yo nací en América, la. Yo también, no, usted nació en Costa Rica, la. ¿Y dónde está Costa Rica? No está en Centroamérica, América. ¿Pero quién no dice eso? América. ¿Los gringos? Yo nunca he escuchado esa vara. Cuando yo fui a la high school aquí, ma, ellos le enseñan la historia de esa vara. No, y lo peor, yo tuve un... Así como el que tuve hace rato con Eric, un enfrentamiento de sexual. Palabras. Sexual. De palabras. Un enfrentamiento de tercer tipo. Un encuentro. Un juego de espadas. No, ma, el mae me decía que México era parte de Centroamérica, ma. Y me puso mala nota porque... ¿Pero eres mexicano? Yo soy mexicano. Ah, ok. ¿De México? De México. De Monterrey. Hable Culiacán. Como que no pasó a la final. De Culiacán. Se lo chingó la América. Nadie está hablando de Culiacán. De eso. Nadie está hablando de eso. América. Águilas. Para Rubén, mae. Que coma mierda, Rubén. ahora Rubén le va limón. Todas las veces. Mae, dice que él está entre ir a ver a Tego o ir a cagar. Yo prefiero ir a cagar, Ay, güey, puta, ¿quién? El primero pida permiso para salir, yo mae. Yo creo que, mae, usted... hacer planes. Usted caga, mae, y ve la cagada y haga cuenta que está viendo a Tego Calderón, mae. No, mae. Es que ese Tego es Tego, mae. Sí. No, sí, mae. El Teo de las nenas lindas. Yo soy Mario, mae. Mario, mae. Tego, mae. Usted es David. Tengo viejas de montón. En la Vallarte. Dale. Sí, mae, pero el fin de semana va a ser largo y entonces tienen planes ustedes aparte de ver a ese hijo de puta. Pues sí, lo que viene no será mañana descansar, seguro. Aparte jueves, de tomar guaro, mae. Jueves ir al concierto. Yo tengo una quinceañera. Viernes tocar en aquel lugar donde toco los viernes. Sábado también está la banda de rock, Crepúsculo. Monitor. Crepúsculo. Sí. Una bandita local de Dallas. No diga el nombre, le están pagando por el anuncio. No me importa si me pagan o no. You gotta stand for what you want. Son una banda local, hay que apoyar a los muchachos. Inclusive los más están hoy en un lugar en Dallas tocando, deberíamos ir a verlos. Y van a estar tocando donde va a tocar DJ Tico. Entonces, el sábado, entonces estaría, para la gente que quiere, vive aquí en Dallas, Texas, si quieren seguir los eventos donde estoy yo. Yo como ya no tomo, ma, ya ni Facebook. Me digan de esos lugares, ma, ya no tomo. Sí, ya, no, usted ya, ma, que, usted ya no puede hacer ni picha. Ya ve que tomó la semana pasada y ya está enfermo. Ya tiene esposa y tiene niños. Madre, se la pegó cuando fue el sábado y todavía sigue espichado. Ya está enfermo, ma. Ya es que le da. Todo el domingo pasa hecho mierda. Ya le han dicho que no debe hacer eso, ya no está en. Le dijo el doctor, le dijo su mamá, le dijo su tata, le dijo la hembra y hasta la carajilla, ma. Y este más tose en el micrófono. Lo quito. Ahorita me lo he quitado como 3 veces, me quito siempre. Ok. Tose en el micrófono ese. Ok. ¿Se escucha todo aquí? ¡Ey! No lo saques. Va a romper, ma. Va a romper el condón y No, mejor hable. Ya. Ahí está. ¿Y para qué? ¿Y para qué le quitó eso? Peor, ¿eh? ¿Para qué le dice? Le quitó el condón. Está. Madre, ¿a usted le pasó algo? ¿Tiene problemas con la hembra? Madre, hable aquí con nosotros. Desfóguese, madre. Este es su espacio. Este es su momento. Casi se quiere consolar o qué? Ya, casi se. Si tengo problemas, me quiere consolar. Claro, madre, para eso somos amigos, ¿no? Me pica la picha, madre, el toque aquí. Gracias por estar sintonizándonos, Santos Indiscretos, todos los martes. Programas muy educacionales. Todos los martes a las 8. ¿Desde Quecos Studios, madre? No se dicen malas palabras. Para nada. No, estamos ya evolucionando, sí, y por... Sí, ¿cómo le dicen? Santosindiscretos.com. ¿La raza humana o qué? Que está evolucionando. Sí, como Dragon Ball. Ajá. Super Saiyan. Le dicen Super Saiyan. No, es que es hermafrodita. Es hermafrodita, entonces está evolucionando, pero no se sabe para cuál de los dos lados. Afrodita. Hermafrodita. Ah, yo pensaba que estaba hablando de Mazinger Z, más. ¿Sí sabe quién es ahora? Madre. No, sí, más en serio, para toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Recuerden, todos los martes estamos aquí a partir de las 8 de la noche, hora central. 7 de Costa Rica, 7 de México, todavía no, ¿verdad? Yo qué sé, no soy en México. 7 de Perú. No, bueno, hora, 8 horas central de Ekeko Studios. Sí. Madre, pero usted no se acuerda de más, señor Z. Tenía una hembra que se llamaba Afrodita, mae, y tiraba los misiles Afrodita. De las tetas, mae. Tiraba los misiles de la teta a la hembra cuando... Esos hijos de puta japoneses, ma, eran unos hijos de putas perros. Yo era como loco de carajo. Con el maestro Roshi, ma, viéndolas de porno y toda la... Guarden, bájense la aplicación de Tuning y busquen D-Town Radio, Reggaeton Time. Sí. Y y pueden escuchar, guárdenlo ahí, el próximo martes los estaremos... Eso es una aplicación gratis que pueden bajar en cualquier celular, ya sea iPhone, BlackBerry, Android, Windows... y es totalmente gratis, Tuning, nomás la bajan y donde buscan la emisora, nomás buscan D-Town Reggaeton Time y ahí está la emisora. Y si no, nos pueden escuchar también por la página www.santosindiscretos.com, que todos además de escuchar el show en vivo, lo pueden escuchar en otros días, lo estamos pasando. Ahí pueden ver los videos y las fotos que tenemos ahí. A las 2 de la tarde. Tenemos una encuesta a ver de las fotos de nuestro banner. Sexy. ¿Cuál es la foto más sexy? A ver, ¿qué opinan de esas fotos? ¿Sí le viste las fotos a Eric que tenía haciendo el dog face? No nos hemos tomado fotos hoy. Es que hasta ahorita estamos calentando, yo creo, weón. DTownRadio.fm. Es que estuvimos muy lentos por el problema que tuvimos hoy. La señal no nos entraba. Desde el principio, mae, eso nos quitó las energías, mae. No, pero vamos a seguir todavía con un poquito más de música después y los dejamos con más... No, pero faltan 3 minutos. ¿Con más qué? Estoy esperando que me diga qué va a pasar. No, ya son 20. No diga el tiempo, playo. No diga el tiempo. Son las 6 de la tarde. Sí, Radio Reloj de Costa Rica. Mae, no, había pedido de Fito Páez. ¿Va a venir Fito Páez? ¿Tenemos? ¿No? No, Benifito Páez. Sí, había. Es normal, pero tiene en el calendario porque, de ventas de conciertos. Y que estuvimos escuchando el otro día y todo eso, porque no hemos tocado, madre. Porque la gente no los gustó, madre. Ahorita estaban cortando las venas con la confusión de Bumburi, madre. No, era. Sí, era una de Bumburi, madre. Carlilla dijo que se iba a cortar. No, y para la gente de Costa Rica ahorita. Oh, sí, no, para la gente de Costa Rica ahorita. A ver, Carla, madre. En el mix toqué varias canciones de grupos costarricenses. Que nos han dado aquí los compas, los links. Más que todo, Kenneth. Así que los más que quieran también mandarnos links uno, de, de aquí, de grupos de Costa Rica, de Perú, de México, de donde quiera. No, de México no, toma, no tocamos porque este man no tiene el Tri, no tiene el Aragán, no tiene el... Ma, quería una del Tri, ma, ¿eh? Maldita ma, vecindad. Es que queremos ser universales, no queremos ser... una del Tri ahí, ingrata del Tri. Ma. Comercialistas. Ponga ahí esa. Esos grupos que le mencioné no son comerciales. Oiga, ma, esa ingrata del Tri, póngala, ma. Ingrata. Yo del Tri. Del Tri. Del Tri. Sí. Paquita la del barrio. Ma, deberíamos tocar la del cochino, ma. No. A tocarla del marrano, ma. No, ¿qué? ¿Se enoja? Baja. ¿Se enoja veterano uno? No, me enojo yo, no me gusta. Veterano uno, si nos está escuchando, llama a David, para ver si tocamos la canción del cochino. No. De punchis, punchis. Aquí hablamos tonteras, estupideces y todo, pero ya tirarse a ese vulgador, no, ma. Ah. Eso es demasiado ya, vulgar. Tenías que ser mexicano. La semana pasada hablaba de cómo los perros de ustedes me lambían los huevos. Una semana antes... Ya le dijeron que no repitiera eso, ¿verdad? Lo cagó mi mamá y le dijo que no hablara de eso, ¿verdad? Sí, ma, y por eso quiere hacer el show más tranquilo usted, porque su mamá lo cagó. No, simplemente, no todos los demás que nos están escuchando piensan como usted. La semana pasada, antes de eso, hablamos de cómo le gustaba a usted que le lamían el culo a las hembras. ¿Se acuerda? Una semana antes de eso, estábamos hablando de playos, de transvestis y toda esa vara. Y por una canción hace tanta mierda. ¿Qué hijo de puta? Como vuelvo a repetir, estamos evolucionando, estamos cambiando constantemente. No cada le hagan caso a este ma, es que ma, programa tan familiar y tan bonito. Un horario familiar. Y además que pasa después al mediodía casi, a las 2 de la tarde, se repite, les comento. Oh, que sí, repetimos el show. El show se repite, regresen a la página si se perdieron la entrada. Solo tenemos 200 usuarios, pero está creciendo poquito, despacio. Esto es... Sí, gracias a Dios, siempre nos escuchan. Y aparte de todo, la música que tocamos está muy buena también. Sí, por supuesto, siempre mucho sí, rock. Buenísima está. No, gracias. No, ahí encuentras de todo. Gracias Fito, no encuentras Maldita Vecindad ni el Tri, pero encuentras Fito. No encuentras Lian Ron ni el Aragán, pero encuentras Fito. Dicha, gracias, sí, Maldita gracias. Vecindad. ¿Eh? Gracias que tenemos Fito. A Mario. Sí, madre, tienes Maldita Vecindad. Madre, sabe tanto, madre. Que... me siento cuando me siento la pared de semana, me siento medio estúpido, madre, en serio, madre. Casi y eso es difícil, madre. Ah. Bueno, y caemos en otro bache. Yo creo que es hora de despedirnos. No, todo llega a su final. No hasta que nos vamos a ir, man. Ahí no hay energía. Finalmente. Yo ya me nos estoy vamos más dormido, man. Mejor que me lleve el tornado. No nos dejan hablar tonteras, no nos dejan poner música que queremos. No tienen al Tri, no tienen a la Aragán, maldita ciudad. Bueno, vámonos de aquí, si man. Se acerca el micrófono, le escuchan todo lo que está diciendo porque no se ha escuchado. Oh. Bueno, man. No, en serio, gracias a todos los que estaban escuchando hoy, un poquito medio descansados todos, con gripe, lo que sea. Andamos como dice el dicho, con bien... Con la picha dentro. Más tema, no le digo. No, pero en serio, muchas gracias a todos. Que nos agarró el blues. Como recuerden dice. Todos los martes aquí a partir de las 8 de la noche en Keko Studios a través de dtownradio.fm o la aplicación de celular TuneIn. Gracias a Veterano 2, Veterano 1. O si no, por la página de santosindecretos.com. Nos vamos a retirar con un poquito de música. Yo soy DJ Tico. Yo soy Muchas Perú. Muchas gracias. José Perú. Yo soy la Cari. Que se la pasen bien. Y yo, Eric.